Mira que te pones ata cuando de bailar se trata. Mulata, mulata. Mira que te desordena, mira cómo te desata. Mulata, mulata. Cuando te pones sabrosa todo el mundo se arrebata. Mulata, mulata. No hay nadie que te supere, mamita, tú eres la mata. Mulata, mulata. Cuando ella sale a la conga le da la pata a la lata. Mulata, mulata. Santiago, aquí está tu hermana.